maleante. Esto es el combo del callejón. Aguanta la presión. Un poco de cátedra. Para todos esos hijos de su. Maleante. Ahora voy a enseñarle lo que es Venezuela callejera. El combo del callejón. Esta canción no es por dinero ni fama, es por respeto a mi pana. Unos aquí se creen terroristas, como saben cuando estalla la bomba. Corre como dama. Ellos dicen que son hip hop y underground. Hablan de feeling, fuman apagado. Dije ese tiempo batallas para otro lado. Ni verte con la música, para eso se te hace pelado. Esta canción no es por dinero ni fama, es por respeto a mi pana. Hay muchos que se creen terroristas, como saben cuando estalla la bomba. Corre como dama. Ellos dicen que son hip hop y underground. Hablan de feeling, fuman apagado. Dije ese tiempo batallas para otro lado. Ni verte con la música, para eso se te hace pelado. Yo sé que porco te dijo que eras artista. Te sacó el billete para grabarte más. Te acomodo a puro huevos en la pista. Usted no sirve, sea realista. Tengo rantan de letras y de producciones. No hable de pari que he llamado millones. Soy loco papa sin fumarme los blones. Me pongo loco para no matar a tantos cabrones. No dejes de guerrear conmigo, porque si lo intentan se morirán. Si tratan de pararme Mitch Lovick, Ray Binky, Lindsay, Maleante, Jaycee, Kero. Ya no sabían que era Frankie Manio. ¿Qué pasa, hijo de puta ignorante? Dice que sos calle, pero te cagaste imitando, pegaste y así se la va a matar. No crees que final esto es apenas el comienzo. Tendrás que aguantar al cabrón que viene dentro. Prepara mucha pena, todavía mucho rezo. Empieza a llorar, loco, dale por muerto. ¿Sabes quién soy? Ellos se creen que controlan el ranking. Está pegado, le dicen a mami. Por estos niños los voy a corregir. Yo soy alguien importante, así que son my team. The prison ignorant. What the fuck you know? What the fuck you know about this? I'm all out of this motherfucker. Yo, let's go the bitch. The best ring. I come with shotgun loaded, ready with the bottle. Please don't cry, it's just beginning. Let me know if you feel it. Got some money near it. Yeah, you got that right. Click the kick back. We don't need no buck on. Fuck up. What the fuck you waiting for? Walk inside of love. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Sigo siendo yo, sigue. Quiero con mi combo. Joder, soy yo. No me meto por zapón. Soy el dueño del dinero. Socio no sea cool. Llega matando la liga. Soy el primero de la fila. Quiere que lo amarren en una silla. Perro, no, no. Lo voy a joder, sapo. Perro, no, no. Lo voy a joder, sapo. Creo que me con mi flow. Vamos a matar ese lengón. Quiere aparecer en cunetón. Vamos a meterle un palo. Tengo un zampa. Vamos a meterle plomo, plomo, plomo. Socio mi calle. Chilling, ready, ready, ready, chilling. Chilling, oh, oh. Chilling, chilling, ready, ready, ready, chilling, chilling. Bro, y no tiene un ranking. Esta historia, tú lo sacaste de un parking. Te está metiendo con el metro bad boy kid. Esa vino si tu vida no le busques fin. A ti, bronca, y no tiene un ranking. Esta historia, tú lo sacaste de un parking. Te está metiendo con el metro bad boy kid. Esa vino si tu vida no le busques fin. Esta chilling, chilling, ready, ready, ready, chilling, chilling. Oh, oh. Chilling, chilling, ready, ready, ready, chilling. Ellos dicen que saben cantar, lo único que sé que no saben entonar. Tengo la clínica para cualquier boy. Venga la nena, saque, vamos a tener con flow a lo clásico. Sistema automático, sale de mi boca con cualquier problemático. No me estés buscando que esta vez soy un lunático. De eso que se fruta, pero que a veces soy simpático. La calle, ese que es mi punto débil. Cada vez que yo la miro, si me pongo crazy. Pero este demonio que se cree cantante, para ser cantante que se de pura sangre. No quiero porque ni el ojo más a cobarde. No soy a perder, no soy entertainment. El psicópata cabrón, el más loco del gueto. Matando la liga con mucho respeto. Ando con los rastas haciendo canciones. Mi punto real, yo no hablo en millones. Hablo de la calle porque tengo cojones. No soy como ustedes, montón de mamones. El mejor escritor de los últimos tiempos. Porque con mi flow yo te lo reviento. Ahí los dejo, que se jodan. Silvestre Estudio, Roy Pinky, pues siga con lo mío, mejoran. R.P. Valiaca. Ay, yo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Que se jodan, yeah. This is Phenomenon, yeah. Well, well, well.